digo, yo les aviso, para que corran la voz, para que corran la voz, yo a los pollos les aviso. Yo a los pollos les aviso, para que corran la voz, para que corran la voz, yo a los pollos les aviso. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz, yo a los pollos les aviso para que corran la voz. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz, yo a los pollos les aviso para que corran la voz. Que este amor se va acabando. Anda Lázaro Patricio, tu sombrero ya voló. Por el aire va diciendo que este amor ya se acabó. Yo a ese pollo le pregunto que si es gallo o gallina. Que si es gallo. Avanzo, empujo, expulso. Nada ni nadie me detiene. No conozco límites, pegada a la tierra me deslizo como una serpiente lenta y segura. Y en mi andar degluto todo lo que se interpone a mis pasos. Plantas, árboles, cultivos, ríos, chivos, cabras, chanchos, hombres, mujeres, niños, viejos. No pueden escaparse de mis fauces por cada milímetro que gano de tierra. Arranco suspiros, gritos, peleas, risas, llantos. De mí hablan los poderosos y los miserables. Por mí discuten presidentes, gobernadores, intendentes, diputados, senadores, hacendados. Se mueven barcos y aviones, balances y balanzas. Tiemblan mercados, suben las bolsas. Avanzo y es mi modo de ser. Nada ni nadie se resiste a mi paso. Me filtro por los surcos, tiendo cercos, salto ríos, cruzo carreteras, hasta que encuentro el sendero para seguir mi camino. Soy un ejército en varios frentes. Expulso al enemigo, tomo campos, sitio ciudades, me adueño del territorio, gobierno. Muchos me abren paso. Arrasan la tierra y la dejan como vientre fértil, donde yo engendro, me multiplico día y noche, me multiplico segundo a segundo. Y así, en mi implacable andar, cosecho odios y elogio brujas de lenguas verdes. Me dicen muchos damas de carnes firmes, suspiran otros, no merezco odios ni amores. Nada de lo que soy es mío. No nací por naturaleza, ni me arrojé a los campos por mi antojo. ¿Quién me engendró en la probeta? ¿Quién tala los montes? ¿Quién desvía el curso de las aguas? ¿Quién arroja el veneno? ¿Quién ordena el desalojo? Me ven como el engendro que escapa de su amo para hacer estragos. Se sienten hipnotizados por mis movimientos sensuales. Para algunos el color de mi sangre sigue siendo vida y esperanza. Para muchos muerte y desgracia. No merezco ni el amor ni la condena. Nací de la mano humana y crezco de la misma mano. Avanzo, empujo, expulso y doy que hablar a mi paso. Para algunos soy el oro, para muchos, plaga verde. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. La soja que los parió es el texto que acabamos de leer de Pablo Marrero, como para empezarnos a introducir algo que comentábamos recién con Nati, que era diferentes conceptos de lo que es la soberanía. Y en este sentido, bueno, uno de los ejes que quisimos tomar para charlar, para reflexionar un poco, es el tema de la soberanía alimentaria. Vamos para arrancar este bloquecito a escuchar a alguien que ha trabajado durante casi toda su vida en este tema, que ha contribuido de alguna manera para instalar este concepto de soberanía alimentaria, que no tiene mucho que ver, o bueno, sí tiene un punto de contacto, y en todo caso sale a hacer frente a este concepto de la seguridad alimentaria. Hablamos de Miriam Gorban. Ella es licenciada en nutrición y es una de las fundadoras de la Cátedra Libre de la Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA, y esto nos decía. Voces en tribu. La definimos como un concepto, digamos, muy complejo, que tiene distintas miradas, donde nosotros analizamos no solo el modelo productivo, el modo de producción, sino también los efectos sobre la sociedad, el proceso del alimento desde la producción hasta la comensalidad o la llegada a nuestra mesa. Eso implica aspectos socioculturales, aspectos económicos, aspectos nutricionales, aspectos, digamos, que hacen a la producción en lo que significa el abastecimiento energético, proceso de traslado, el proceso de la importación y exportación de alimentos. Es realmente un combo donde todas estas miradas confluyen a que un país y un pueblo pueda decidir sobre sus políticas económicas, en especial referida a los alimentos, pero como te acabo de decir, todo tiene que ver con el proceso de la alimentación. Y ahí pasaba la entrevista a Miriam Gorman, que nos explicaba bastante bien qué significa la soberanía alimentaria, ¿no? Que tiene que ver con algo que trasciende los estados, trasciende el mundo entero. Claro, la soberanía alimentaria como un concepto que allá por el 2001 en el Foro Mundial justamente que se hizo sobre el tema de la soberanía alimentaria, tomaron una definición que por ahí nos puede dar una idea de que no estamos hablando, cuando hablamos de soberanía alimentaria, solamente de los alimentos, porque la soberanía alimentaria presupone una soberanía política, una soberanía económica, una soberanía cultural de toda la nación, y es concebida como la matriz de la independencia, y que el Estado, por supuesto, en esto debe jugar un rol para garantizar. En ese foro mundial que se hizo en el año 2001 se decía que sin afianzar la soberanía nacional difícilmente se logra alcanzar la soberanía alimentaria. Este concepto de soberanía alimentaria, decía yo antes, no tiene que ver con el tema de la seguridad alimentaria, porque seguridad alimentaria es el concepto que desde Naciones Unidas y de la FAO durante mucho tiempo se trabajó en distintos foros con esto de que, bueno, hay que asegurarle los alimentos a la población. Lo concreto es que el hambre en el mundo avanza, y no es justamente porque no haya alimentos, sino porque sí hay alimentos, como dice Miriam en uno de sus trabajos, algunos alimentos son para los ricos y otros alimentos son para los pobres. Y hay pobres que también, además de tener alimentos para pobre, a veces no tienen alimentos. Sí, no solo eso, sino que además, si vos lo tomas solamente desde el punto de vista del consumo del alimento, todo el mundo podría comer arroz y entonces el alimento sería suficiente, pero no sería adecuado. Y además implica importación permanente de alimentos, ¿no? Entonces genera una especialización en la producción alimentaria que daña el medio ambiente, que daña la salud de las personas que no pueden, que digamos se tienen que limitar a esa alimentación determinada desde el Estado y desde las grandes corporaciones. Porque uno de los grandes problemas que tiene hoy la alimentación en el mundo tiene que ver con las condiciones impuestas por los supermercados, por ejemplo. El supermercadismo es un fenómeno que lo que hace es que, por ejemplo, ya todos vamos al supermercado, porque obvio, es mucho más práctico, tengo todo ahí. Sin embargo, para acceder como productor al supermercado es muy difícil y deja afuera a los pequeños productores, por ejemplo, ya no solo de alimentos, sino en todos los ámbitos. Sí, pensaba cuando vos hablabas del tema del supermercado, que fíjate lo que pasa en nuestro país, ¿no? O sea, lo que está en el supermercado, lo que llega al supermercado, en cierto sentido, podríamos considerarlo de acceso no masivo para esto que decía recién de la comida para ricos y la comida para pobres, porque nuestro país siempre ha sido concebido como, bueno, lo que siempre nos han dicho, que somos el granero del mundo, entonces tenemos que exportar nuestros alimentos tal cual, sin agregarle ningún tipo de valor. Y después, bueno, otras empresas multinacionales se encargan de poner en las cajitas, en los paquetes, la materia prima o commodities, que se decía en una época, que nosotros brindamos desde nuestra tierra, desde los animales que se crían en nuestro territorio. Por lo tanto, tiene que ver también este tema de pensar en soberanía, en pensar en qué modelo de país nosotros queremos desde el punto de vista productivo o industrial para reemplazar el tema de poder acceder a los alimentos por el tema de ser soberanos en el momento de decidir. Sí, no solo eso, sino que, y ahora volvemos un poquito a eso hablando de cómo hacemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? El otro día, contando un caso específico, voy a comprar al día. Me tiento. Che, acá no se paga chivo, ¿no? Perdón. Igual nada. Supermercado. Tocinex. Para la tos de Natalia. Así quedé. Bueno. Entonces me había tentado con unas papas fritas y me compro unas papas fritas. ¿Lais? No. O la de bolsita de Nike, no, que vienen húmedas. Eran las de los pobres, digamos, ¿no? Entonces compré las más baratas que había. Cuando me las termino, veo que son, chicas, estaban producidas en Canadá las papas fritas. Ni papa podemos producir, dale. Y después voy al Coto, en un arranque de no tengo alimento, sigo haciendo chivo, ¿no? Bueno, pero sí. Es para mostrar. Entonces vendían cebolla y la publicitaban, porque había un cartel enorme que decía cebolla que viene de España. Qué grande, olé, le dijiste. Viene de España y olé. Y salí tan enojada porque digo, ni siquiera eso vamos a consumir. ¿Cuánto viajó ese alimento hasta llegar a mi mesa? ¿Cuánto petróleo gastamos para producir esta cebolla y traérmela de España a Argentina, habiendo tantos productores de cebolla acá nomás, en La Matanza, a pocos kilómetros de distancia? ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Y porque en este momento histórico, porque están abiertas las importaciones, porque los estados generan políticas de dumping, que es un grave problema en la alimentación, que es el dumping es cuando el estado subsidia los precios para la exportación. Entonces en otros países se puede comprar más barato de lo que lo pueden producir. Pasa, por ejemplo, muy claramente con el maíz de México. Estados Unidos hace dumping con el maíz y el maíz traído de Norteamérica es más barato que el maíz mexicano. Bueno, hay que decir también de que es verdad, o sea, nosotros tenemos un modelo productivo que está pensado en primer lugar para exportar. Fíjate que nosotros pagamos acá los productos que comemos al precio que se venden al exterior. Por lo tanto, muchas veces decíamos, bueno, pero ¿por qué no hay un desdoble de precios? O sea, la carne acá que me la cobren, lo que sale la carne acá, ¿no? Lo que vale la carne cuando la exportan. Eso hace también a la diferencia de criterio cuando pensamos en un modelo productivo que esté pensado en función de las necesidades nuestras y no en función de las necesidades de los que afuera van a comprar lo que nosotros podemos llegar a exportar. Bien, una de las cosas importantes que está bueno destacar a la hora de hablar de la soberanía alimentaria es que hay opciones, ¿no? Lo único no es el supermercado, sino que hay un montón de organizaciones que están generando organización para poder enfrentar el modelo y poder no solo producir, sino también comercializar en forma justa, sana para todos y que para que los productores también puedan solventarse, ¿no? Y no fundirse. Así que vamos cerrando el tema de soberanía alimentaria para seguir tratando sobre la soberanía, las soberanías. Fuerza centrífuga, en el aire siempre en movimiento.